una falta, no crees que es un descaro. Picara, picarona, ya me olvidé de ti. Picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona, ya me olvidé de ti. Picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona, no vuelvas más a mí. Picara, picara, picara, picara, picara, picara, picara, picara. No crees que es una falta, no crees que es un descaro. Picara, picarona, ya me olvidé de ti. Ya me olvidé de ti. Picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona, ya me olvidé de ti. Picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona, no vuelvas más a mí. Picara, picara, picara, picara, picara, picara, picara, picara, oh. El roba corazones. Eso sí.